Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Afirman que lo encontraron caminando sin rumbo y sin voz en una playa cercana a la ciudad. Unos transeúntes llamaron a un policía que usualmente vigila en las cercanías y fue llevado a un hospital para atender su estado de frío y lluvia y tratar de averiguar algo de su identidad y origen. Pero no articuló palabra. Las preguntas eran vanas, sin respuesta, sin señales, sin signos. Alguien dejó junto a él un papel y lápiz, esperando que tal vez escribiría algo en algún lenguaje lejano o indicaría los números de su misterio vital. Pero solo se dio el trabajo paciente de dibujar un negro y hermoso piano de cola. Lo condujeron entonces a la capilla del hospital, donde había un teclado. El joven ocupó en silencio el piso frente al instrumento e interpretó el segundo movimiento de un poco conocido concierto para piano, inconcluso, del compositor nórdico Ramón Benius. Thank you. El suceso se liga con la historia que se rumoreó durante varios años tras la muerte del maestro. Este tenía un amigo que tocaba pacientemente todas las tardes sus composiciones para piano, facilitando así la tarea de sucesivas correcciones de la partitura. No hacía comentarios, no hablaba con el compositor, solo se limitaba a interpretar la música tantas veces como fuese necesario. Poco se sabía de su origen y de su identidad. Algunos conocidos creían que el virtuoso pianista era extranjero, tal vez mudo o un enfermo. Venus nunca quedó conforme con el segundo movimiento del concierto para piano. El pianista, fiel a su maestro y amigo, pasaba tardes enteras interpretándolo para él. Ya tarde, el maestro se marchaba a juntarse con sus amistades o a sus andanzas en la bohemia de su pequeña ciudad. Y el pianista, luego de un rato, sacaba la composición del soporte del piano y la dejaba en una pequeña mesa. Volvía sin falta al día siguiente para retomar la versión corregida en la noche por el músico. Este ir y venir ansioso se fue transformando en el transcurrir del tiempo en su vida misma. Al morir el compositor, el fiel pianista siguió retornando a la casa, poniéndose frente al piano cada tarde, esperando cada vez al otro día la más leve corrección de una nota o de un silencio. Aprisionado en la música como en un callejón sin salida, el tiempo se fue deteniendo. El día siguiente era idéntico al anterior, nada cambiaba en la partitura ni un solo detalle. Y así fue hasta la tarde en que su mano deslizó una leve variación, imperceptible, en la inmutable sucesión de notas y pentagramas. Presa de su exaltación, salió corriendo a buscar al maestro, internándose en las calles ya borradas por la lluvia. Thank you. Thank you. Hemos escuchado del compositor norteamericano Samuel Barber el segundo movimiento, canzone, y tercer movimiento, allegro molto, de su concierto para piano y orquesta. Interpretaron la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Eslovenia, dirigida por En Shao, y como solista al piano, Kevin Robert Orr. En esta edición se relató el cuento titulado El pianista perdido, de Roman Benius. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.